le atribuimos a las cosas, después lo asociamos a un sistema que se llama de juicios. Y los juicios consisten en que este significado que le hemos dado lo vamos a ubicar como algo bueno o como algo malo, o algo deseable o indeseable, algo aproximado o alejado. Los juicios normalmente van a ser polares. Y entonces vamos a ubicar dentro de todo ese sistema a la cosa. Todo eso es importante que lo veamos porque después de la muerte va a seguir funcionando la parte energética con su significado. ¿Cómo se llama la elaboración de significados? Se llama simbolización. La simbolización es la capacidad que tiene el objeto de tener un significado propio, porque nosotros ya le hemos dado esa simbolización. Entonces los símbolos significan, los símbolos sirven para que los significados se perpetúen a través de la cosificación que hemos hecho. Esto tiene incluso su relación con la famosa partícula de Dios, que han escuchado todos, el famoso el bosón de Higgs. Sí. El bosón de Higgs es como la puerta de entrada del más allá al más acá, que la ciencia no había podido descifrarlo. Entonces llegábamos a los átomos se fracturan en partículas subatómicas que suponíamos que no existían y sí existen, y las dos más importantes son leptones y quarks. Los leptones y quarks son partículas subatómicas relacionadas con electrones, con protones, con neutrones. Estos tienen 6 formas físicas y estos se subdividen a su vez en un montón de figuras. Entonces los físicos no sabían por qué estas figuras que están hechas al azar de alguna manera están condensadas, concentradas o amarradas como si fuera un cordón de plata pequeñito. Entonces hay una especie de cordón de plata que abarca a estas figuras y las convierte en figuras mayores que serían electrones o protones, que a su vez hay otro cordón de plata, simbólicamente, que los ata formando un átomo que a su vez forma una molécula, etc., y se forma todo lo que conocemos. Si este cordón no existiera, se desintegraría. Eso entonces es un cordón integrador. Por lo tanto, simbólicamente, el significado de este cordón es integrar. Si lo ponemos a los juicios, entonces la integración es la creación, es eros. Pero cuando el cordón desaparece, entonces hay lo que llamamos destrucción simbólicamente. Entonces, hay dos simbolismos, creación y destrucción. Los simbolismos están metidos a través de juicios, han sido cosificados, forman parte de las imágenes que tenemos y provienen de la misma energía que todos conocemos. Los leptones y los quarks, si lo hacemos más delgado, tenemos ya la partícula de esta partícula de Higgs. Esta partícula o bosón, cuando empezamos a observarla, en una parte se ve físico y en otra parte no se ve nada, o sea, como que aparece y desaparece. Y además lleva dos órbitas que los científicos todavía no han podido descifrar por qué. Digamos que en la órbita que conocemos de la Luna es así, pero imagínense que de repente aparece la Luna en otra órbita y dices, ¿cómo puede estar ahí? Si supuestamente está en la órbita normal. Eso lo resuelve muy bien la teosofía porque sabemos que todas las cosas tienen un componente metafísico. Por lo tanto, entonces hay un bosón físico o semifísico y hay un bosón semi-metafísico que van acompañados y por lo tanto conservan dos órbitas independientes. Esa es la explicación teosófica. Entonces, así, y a partir de ahí al otro lado, pues ya estamos en la pura energía. Ya estamos en el lugar donde no hay materia. Entonces, eso es lo que apenas está develando la ciencia. Pero la teosofía de alguna manera ya nos lo había dicho. Entonces, lo que nos estaba comentando Isaac ahora es muy importante a la hora de simbolizar, porque cada quien tiene su propia manera de simbolizar. Sí, su clave, ¿no? Cada quien tiene su clave para entender esto. Y luego están los famosos rituales, que son como cerraduras para poder pasar de estados a estados, que en el sueño también se da. En el sueño, simbólicamente, cuando una persona pasa de un lugar de cierta profundidad a uno de mayor profundidad, aparecen símbolos físicos que todos conocemos. Es por bajar una escalera, meterse en un hoyo, abrir una puerta. Todos son símbolos de que se va a pasar a una estructura de mayor profundidad. Abrir muchas puertas, pues es de mucho mayor profundidad. ¿Y qué significa profundidad? Significa que todo lo que hemos vivido desde que éramos minerales está metido en la memoria reminiscente que decía Madame Blavatsky. Y Platón, ¿no? También Platón. Entonces, la memoria reminiscente es prácticamente desde que la mónada salió. O sea, todo está ahí contenido en la parte reminiscente. La parte más activa reminiscente son nuestras encarnaciones animales y humanas, sobre todo las humanas. Entonces, ahí están. Entonces, cuando vamos abriendo puertas y puertas, pues nos vamos metiendo en todo esto. El doctor Jung se acercó un poquito a este tema. Cuando tuvo a una paciente que soñaba que el doctor Jung estaba sentado en un campo de trigo y la abrazaba, se dio cuenta entonces que lo que estaba soñando esta chica era un estatus reminiscente en donde todavía no existían los dioses cristianos. Y los dioses eran los elementos de la tierra, que era el trigo. Sí. Y estaba asociando la sabiduría del psicólogo, en este caso de Jung, al dios trigo que la alimentaba. Y entonces empieza a ser... Antes de Jung no había quien hiciera esto, por lo menos no en Occidente. Y entonces, pues Jung así hizo lo que pudo. Ya luego Hillman le da como más forma a estas... James Hillman le da más sentido. Pero en realidad lo que vemos en el sueño, que es lo que preguntabas, y él mira, entonces hacemos un sistema de profundización. Y en teoría, si ustedes van alimentando esta posibilidad, pueden, a través de este análisis, ir a mayor profundidad. Mientras vamos a mayor profundidad, entramos en una parte del conocimiento de uno mismo que tiene que ver con la parte reminiscente. El conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, no nada más es el aquí y ahora. El autoconocimiento también tiene que ver con la parte reminiscente, porque es parte de lo que somos. Y eso lo podemos hacer gracias a los sueños. Y ahora de todo el tema que vamos a ver, con básicamente guiado por Isaac, sobre los temas de la muerte simbolizados, entonces vamos a estar repasando este tipo de desplazamientos para poder entender por qué se dan de la manera que se dan y luego por qué es importante trabajarlos de manera vivencial. Esto es de manera práctica en el propio taller. Bueno. Sí, es que es básico que tengamos la idea, como lo explicó Enrique, de por qué nosotros le damos forma simbólica, simbolizamos a las energías. La física cuántica un respaldar lo que acaba de decir Enrique. Si nos vemos realmente como somos, como deberíamos estar, veríamos acá energía que está vibrando en cada lugar. No veríamos personas densas, ni figuras, ni ropa, nada. Una energía de un color, porque particularmente cada uno vibra por los pensamientos, las emociones, generamos colores, ¿no? Pensamientos elevados, son brillantes, de tipo amarillo, sutiles, o si son envidia o negatividad, son oscuros, grises. Entonces veríamos personas que brillan, ¿no? Pero no veríamos personas, veríamos una madeja de energía vibrando y diría, bueno, ¿esto qué cosa es? No veríamos nada. Solamente energía. Y este espacio vacío estaría lleno también de energía. ¿Ustedes creen que podríamos evolucionar así? Pues no. Necesitamos que simbolizar esas energías en las formas que vemos. Y como todos tenemos el mismo programita, pues todos vemos el mismo símbolo. No sé si puedan verlo. En Matrix, con el que te gusta mucho esa película, en Matrix, cuando se acuerdan que hay una parte donde él profundiza y ve como todo lo que dice Isaac, todo está... Porque todo está vibrando, pero integrado. Si estuviera desintegrado, estaría en caos. Entonces, hay algo que integra las cosas. Se supone que hay regentes. Regentes que... Porque nos quedamos en el átomo, pero el átomo, cuando empieza a envejecer y hay nuevos átomos y se forma una molécula, el átomo más viejo es regente y se forma otra unidad. Entonces, nosotros, como dice Isaac, somos unidades que estamos vibrando y creamos pensamientos. A través de los pensamientos, creamos colores que sobresalen de nosotros y que tiene que ver, esa es la parte de creación interesante que tenemos en eso. ¿Acuérdense el libro de Leviter, que es famosísimo? Las formas mentales, no sé si lo tienen. Las formas de pensamiento. De pensamiento. Si ustedes, que lo hicieron los dos, sí. Si ustedes, bueno, yo les digo porque di una charla en Brasil, ahora que estuvimos allá con Guillermina, en Brasilia, todo lo que es la escuela abstracta del siglo XX, principios del siglo XX, Mondrian, Kandinsky, Maslavich, más o menos como se llamaban, así los nombres, todos habían, primero algunos se hicieron miembros de la sociedad. Mondrian fue miembro, Maslavich también, Kandinsky, pero todos bebieron de ese libro porque se impresionó. O sea, cambiaron del simbolismo, de la pintura simbólica, a la abstracta, para que vean el poder y la influencia de la teosofía en el arte. O sea, esto fue acallado, ¿eh? Se sabe que fue acallado. A los críticos les trataban de decir, no lo conectes con la teosofía. Se trató de evitar. ¿Por qué? Porque había muchísimos enemigos que no querían que la teosofía fuera una de las columnas, debido a que la teosofía en su enseñanza libera al hombre ¿de qué? De dogmas y controles y sistemas que lo tienen amarrado. Sí, que es así, perdónenme, pero es la realidad. El trabajo teosófico te libera. no solamente te libera desde el punto de vista del alma, sino primero empieza porque te das cuenta que tú tienes que ejercer tu vida, tus derechos, conocerte y ser un verdadero ser humano. Y no un títere como nos manejan, pero no así que se los digo, porque nos manejan, pero re bien, ¿eh? Obvio, no usan unos silitos, lo que está, se está usando. Ahora son eventos para que ustedes se distraigan y se pongan a ver eso. Y mientras, oh, aquí mis cositas, ahorita en México, pues están, lo están usando muy bien, ¿verdad? Con eso de la niña que no existió. Sí. Una niña que no existió. Y la usaron y, bueno. Bien, vamos al tema. Hay estatuas que representan fieros demonios en las entradas de las principales templos budistas. Esta pintura es la de Goya, ¿se acuerdan, no? Me gusta. Sus demonios, ver cómo le está flotando alrededor de él, ¿sí? Es un grabado, más bien, más una pintura, es un grabado. Está en el Museo del Prado. Para entrar en el sagrado espacio del templo, se tiene que pasar directamente a través de ellos. No sé si han visto los monasterios tibetanos. Están en la entrada dos grandes dioses o figuras un poco demoníacas. Normalmente se explica que ellos originalmente fueron demonios, pero que el Buda y la enseñanza los convirtió en protectores. Eso es un ejemplo muy importante. O sea, no podemos dejar que es una energía muy poderosa, pero son protectores del Dharma, de la enseñanza. Y ustedes dirán, ¿cómo un demonio puede proteger al Dharma? Porque en parte, la fuerza que usa el demonio, simbólicamente desde el enfoque budista, es el complemento con la fuerza de la luz que usa una divinidad. O sea, dioses y demonios están ¿qué? Son la vamos a decir, la cara de la otra moneda del dios es el demonio. Su complemento. Y si es así, nosotros también, ¿qué? Tenemos nuestro complemento. Las sombras, ¿se acuerdan del tema de las sombras? ¿Sí? O sea, siempre hay ese juego. Siempre. Nadie puede decir que no es real. Sí, ya te consiguieron unas plumillas. Sí. Nadie puede decir que no es real que la oscuridad no la tenga. Que es santa y santo. Porque ya sabemos que aquí en La Paz hay muchas santas, pero no para tanto. Ya desde otros talleres la hemos discutido, ¿no? Porque cuando van a hacer los manuales, caray, que pura santidad, aquí se respira, ¿no? Espero que no lo sigamos haciendo, ¿no? Y entonces, esa simbología nos dice algo. No están ahí porque se les ocurrió alguna... Porque están en todos los monasterios. Si ustedes visitan los monasterios tibetanos, también tienen ahí sus... A mí me llamaba también ver a los cristianos, ¿no? Los de la Edad Media tienen sus gárgolas, ¿no se han fijado? Son como demonios. Sí, en Notre Dame. En iglesias que hay demonios. Sí, como cuidando. O sea, ustedes dirán, ¿cómo un demonio nos puede cuidar? Porque ha hecho un cambio. La fuerza que tiene es lo importante. ¿Quieres decir alguno? Sí, Sí, Notre Dame tiene sus gárgolas ahí. Y más que un complemento, es una extensión. Entonces, de una unidad donde está de este lado el bien y del otro lado el mal. Cuando vamos a la dualidad, eso se extiende y genera una continuidad. Entonces están tocados, solo que los alargamos. Y digamos, aquí tendríamos un demonio a lo bestia. Aquí se va descafeinando, este es un demonio gris, ya es medio demonio y medio... Oye, si te pones del otro lado, Enrique, ¿no te molesta? En lugar de aquí, allá, para que la mayoría te pueda ver. Ah, dale. Bueno, entonces tenemos acá el demonio más fuerte, 99 sobre 1, porque acuérdense que nunca se pierde. Incluso la imagen del yin yang es muy interesante, porque el yin yang, cuando está el yin en extensión, el yang está en forma de punto. Y entonces normalmente nos lo ponen así. Y este es el yang en expansión con este punto, que es el otro contorno, y luego este es el yang con el otro punto. Sí. ¿Qué quiere decir el yin? ¿Qué quiere decir? Que esto que estamos viendo aquí lo tenemos que mover en forma de tiempo, y entonces tenemos una onda así. Que si la enderezamos, en realidad es un círculo, está regresando sobre sí mismo. Nada más que siempre la ejemplificamos de esta manera. Este es, el círculo va de este lado, que sería el lado del bien, y luego el círculo retorna a este lado, que es la luz y la oscuridad, el día y la noche, etc. Y si ponemos acá la luz y la oscuridad, lo graficamos de esta manera, pero en realidad es un círculo. Pero es un círculo que nunca regresa sobre sí mismo, como decía Heráclito, regresa en otro momento, porque todo ha cambiado, acuérdense. Decía Heráclito que nadie se puede meter dos veces en el, bañar dos veces en el mismo río, porque ya no es la misma persona. Si esto lo trasladamos a Braulillard, que habla del mapa, ¿se acuerdan ustedes que Braulillard decía que hasta dónde un mapa puede representar un territorio? Y entonces decía, pues llegamos al absurdo, porque para que sea exacto, bien, tendríamos que hacer un mapa del tamaño del territorio, es un mapa de Bolivia de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Pero luego le dijo Borges, ni así sería igualito, porque el mapa es estático y Bolivia sigue cambiando. Entonces tendríamos que estar haciendo mapas continuamente. Entonces el regreso siempre es este. El regreso es este, aunque en realidad la zona de regreso puede ser más amplia. Esto es un poco más complicado verlo de esa manera. Pero lo que estaba diciendo Isaac es muy importante. Si nosotros echamos reversa y nos vamos hasta acá, en realidad este es Dios y el demonio, esta es el, la frase esa que le gusta comentar Isaac, ¿no? Deus y demonios inversos. De aquí parte la diversificación con varios tonos. Es representado por el yin yang, es, o sea, muy bien y muy mal, porque en realidad sería esto. Lo que pasa es que nos lo ponen, esto que están poniendo acá es como cuando está partiendo por esta parte. Cuando están en fase de expansión o de contracción. ¿Qué quiere decir? Que por más luz que tengamos, nunca podemos eliminar nuestra oscuridad. Y por más oscuridad que tengamos, nunca podemos eliminar la luz. Mientras no esté integrado. Claro. ¿Estamos? Estamos en un universo dual, en un universo que se ha fragmentado. La mente, mientras la mente siga haciendo de las suyas, estamos, como dice Enrique, totalmente amarrados ahí. Entonces, ahí nos movemos. En ese contexto nos movemos. Nuestros sueños se mueven aquí. Sí. Elegimos. Y hay simbolizaciones para cada una de estas sí. cosas. Desde demonios mayúsculos, mayores, que en la iconografía nórdica se ponen, ¿se acuerdan? El Señor de los Anillos, que aparecen varios nombres de demonios con diferentes poderes y que tienen que ver con estas serie de entidades que van de menor a mayor poder, y aquí también hay entidades del bien de menor a mayor poder, solo que en la fase cambiante que vivimos hay espacios donde predominan más las positivas, espacios donde están más las desestructuradoras. Y en realidad les hemos llamado positivas y negativas, pero en realidad son energías que están al servicio de su propia, de su propio sistema vibracional. ¿Sirven para desestructurar o sirven para estructurar? Cuando nos desestructuran porque nos matan, decimos que son malas, pero pues no, son energías que sirven para desestructurar. Y cuando crean algo, suponemos que son muy bonitas porque crean una flor, tampoco, se están estructurando. O sea, toda la vida es estructuración y desestructuración. Se supone que en un solo segundo hay 1.000.000 de elementos. Y en este segundo, el plano de manifestación está así, pero hay un espacio muy pequeño para los mundos sutiles que está así. Y estábamos viendo en México una chica que tiene cámaras muy sofisticadas, fotografió un fantasma. Se le coló, y como esa cámara tiene un tipo de disparo con mucha sensibilidad, 250.000 avo, entonces se dio la coincidencia de que salió el fantasma, salió ahí una entidad, y la pobre no durmió como una semana. Estaba ahí toda nerviosa. Y se lo enseñé a Isaac, estábamos ahí comentando. Todavía le dice a la chica, no es para tanto, dice a la chica, no. Dice, no mames. ¿Cómo que no? Es que si es la primera vez que ven ustedes un fantasma, pues se ponen así. Entonces ahí están, son entidades, porque todas están desfilando en este esquema, aunque no las veamos. O sea, el modo de percepción nuestro pues, no nos permite ver todas esas formas. Solamente vemos algunas. Como decía Isaac, cuando morimos se activa otra forma de percepción en donde podemos ahora tener acceso a formas que ya estaban, tanto adentro como fuera. Como tenemos los sentidos, estamos preparados. O sea, ustedes y yo creemos que lo vemos porque tenemos ojos. ¿Ustedes creen que es por eso? No solamente. No, yo pienso que es por la vibración en la que estamos. Nosotros vemos. Percibimos. Sí. Aparentemente en el nivel casi de material por el traje físico, pero si ustedes cuando pierdan su trajecito y todo lo vamos a perder, se van a dar cuenta que seguirán viendo igual, nada más que no tendrán ojos físicos, porque lo que ve es la conciencia. La conciencia no necesita ni ojos ni nada, no se percibe todo. Tras nosotros está la conciencia pura, Atma. No necesita ver como nosotros, percibe todo y percibe a distancia inmensa alrededor de la Tierra al mismo tiempo que está aquí con nosotros. Una pregunta, dijiste que cuando estemos integrados ya no vamos a estar en la dualidad. Sí. Pero para estar integrados tendríamos que reabsorbernos en la totalidad. Bueno, le voy a hacer al juego de Juan, de Enrique, que también va a ser mis monitos. A mi estilo. En realidad, a veces, ¿qué hace cuando uno pone simbólicamente una figura? Lo que trata uno es de explicar una idea usando también el simbolismo. Pero uno reduce la verdad. No sé si eso lo decía Madame Blavatsky. Claro. Cuando usted diagrama, se inmoviliza. Se inmoviliza la realidad. Es como una foto. Sí, pero es para que entendamos. Porque si no pongo nada, va a ser muy complicado, hay ideas muy complejas. Entonces, sirve para que ustedes digan, ah, ya entendí, y ahora voy a investigar. Porque no podemos, la realidad no la podemos poner en un diagrama. Es dinámica. Podemos simbolizarla, porque se está moviendo todo. Entonces, por eso la suástica aparece así, con las rayas de movimiento. Y también la serpiente, ¿no? La serpiente. La serpiente. De Uroboros, ¿no? Tenemos acá nuestro personaje, ¿no? Cualquiera de nosotros. Como prevalecen acá, como siempre digo, las chicas, pues hacen la chica. Y tiene una estructura, ¿no? Vamos a decir la estructura del ego. Que ya sabemos que son que emociones, pensamientos, emociones, energías, ¿sí? Y todas están de alguna manera conformando la estructura del ego. Ustedes y yo somos esto. Esto viene de todo ese pasado que Rick acaba de decir, más la última encarnación anterior nos ha dado lo que hemos... Estas cosas, estos aspectos vienen, les llaman en la India skandhas, si se acuerdan, que son las tendencias. Y ya hemos hablado constantemente y viene más o menos la formación de la personalidad, estas actúan en un 75%. Más o menos, puede ser 80, puede ser 60, depende. Y el resto lo determina la familia, la estructura genética, etcétera, etcétera. Esta estructura es en realidad lo que verdaderamente es importante, está atrás de ella. Ella solamente es que una pálida sombra de Atma y del alma, ¿no? Que está sosteniendo a Atma, energías eternas, ¿sí? Esto es eterno, esto es temporal, esto va a morir, va a acabar, va a desaparecer. Pónganle 90 años, ¿no? Porque ahora ya estamos todos viviendo por ahí. Bueno, espero que no. Porque si llega uno con achaques, ¿para qué? Si yo que tengo 70, ya estoy empezando a ver, digo, uy, mamacita linda, bueno, yo tengo 80, 90, estaba molado. ¿Sí? No, mejor me voy antes, ¿para qué? Bien, esta energía es la que respalda a la personalidad. Y a mí me gusta mucho la versión de Bhagavan Ramana Maharshi. Él insiste mucho que lo único real es esto. A él le llama esto el yo real. ¿Sí? Y esto es el qué, el yoyito pequeño. Esto se reflejó a través de la estructura personal. Porque el que ve es esto, no esto. El que siente es esto, no esto. Esto es, ¿eso es maya? Es una figura temporal generada por maya, que es la materia, mula prakriti, ya para los que conocen un poco la terminología. Porque esto no puede manifestarse si no hay un velo de materia. Es la gran ilusión. Lo único que pasó es que este personaje se la creyó sola y cree que él es independiente y que está separado. Porque su mente es que dual. Tiene una mente dual. Una mente que fragmenta, fragmentó la realidad. Y entonces, y además se identificó con su cuerpo. Y a partir de ahí, dice Ramana, vienen todos los males que tenemos nosotros. Deseos, pasión, porque si el cuerpo tiene ganas, pues yo tengo ganas. Si el cuerpo quiere comerse una tortillita, se come la tortillita y yo tengo ganas de comer. Que quiere tener sexo, yo quiero tener. Yo soy, y ahora soy yo. Ya no es. Esto reflejado acá, perdió la naturaleza verdadera. Nosotros dejamos de, nunca hemos dejado de ser esto, pero temporalmente estamos engañados. Entonces la idea es recuperar ¿qué? Esto. ¿Sirve? Sí sirve. ¿Tiene la función de qué? De que, pues de alguna manera nos va a llevar ¿a qué? A volver a, vivimos primero en el Nibriti Marga, vivir hacia afuera, ¿no? vivido al mundo, nos preparamos, tenemos familia, bla, bla, bla, bla. Cuando nos cansamos, empezamos a qué, al pabritimar, al regreso hacia nosotros. Esto puede llevar vidas, ¿eh? No nomás en una vida, vidas. Al final, esto se elimina. El único que queda es qué. Que siempre hemos sido. Sí, eso nunca existió, lo que puso Isaac, porque en cada segundo se forma y se desaparece, y se vuelve a formar y desaparece. Y cuando desaparece queda lo real, lo auténtico, lo verdadero. Y vuelve a aparecer y desaparece. Sí, pero en tanto la conciencia esté centrada en esa ilusión, es real. Te crees todo. Una parte de la conciencia. Sí, te crees todo. Y el gran problema de esto, se ha cimentado la estructura de los escandas por vida, se han cimentado muy fuertemente en una estructura personal individualizada, pues nosotros nos cuesta mucho pensar que esto no soy yo, que soy esto, nos cuesta, a pesar de las evidencias, sí, porque en el fondo ustedes y yo sabemos que trascendemos, que no vamos a morir simbólicamente, a pesar de que la muerte venga, físicamente es solamente para el traje, porque esto es permanente, es eterno. Esto viene es la energía, si quieren verlo así, que no me gusta decir energía, es de aquel gran espacio vacío o la totalidad que sostiene el universo y que está todo. Nosotros tenemos esencia de eso. Y los mahayanas como que se van a esa orilla y ya no meten nada ahí, no le nombran nada ni atma. ¿No? Por eso dice, no hay camino, no hay realización, no hay luz, no hay oscuridad, no hay bien, no hay mal, no hay Dios, no hay nada, porque aquí no hay nada. Y eso a la mente le cuesta muchísimo entender. Es una ruptura mental que nos saca del juego. Entonces, ¿qué optan las religiones? Bueno, pues vamos a hacer figuras y a decir que nos quedamos a la mitad para no meternos en cosas muy gruesas. ¿Sí? ¿Sí me decías? No, justamente usted ya lo dijo. Es una ruptura mental que nos saca del juego real. Sí. Porque nosotros vibramos siempre en el pensamiento, en las emociones, sí, en las energías que supuestamente generamos nosotros mismos, sí, ¿no? Y bueno, es tan grande las energías del universo que para poder controlar donde hay millones de millones de cosas, entonces entrar al alma real es cultivar la mente, ¿no? O sea, al final la mente debe ser absorbida, porque la mente es una copia, vamos a decir, una sombra de la conciencia total. La mente, o sea, nosotros tenemos una mente, pero ¿qué caracteriza nuestra mente? Los pensamientos. Dejen de tener pensamientos. Se liberan de los pensamientos, se liberan ustedes del traje. Pero los pensamientos están gira, porque así nos mantienen retenidos. Quítense los pensamientos. Por eso tanto se insiste en que serenen los pensamientos para que lo profundo se refleje. Pero como está el juego y por vidas no lo hemos practicado, no lo hemos seriamente enfocado en meditación o en trabajo personal, pues nos parece algo imposible para la mayoría, ¿o no? Casi, no, pues estoy preso. Si estamos presos, es la realidad. Estamos presos y no nos damos cuenta porque todos están presos, pues no, todos están libres. No. La prisión es aquí. La mente nos tiene así bien agarrada. La caverna de Platón. Eso es. Le estás dando exacto al símbolo, la caverna de Platón. Tú, yo y todos nos creemos que somos libres, estamos encadenados con la mente. Hasta que un día nos pasa algo grave y por lo menos unos segundos salimos y vemos, ay, hijo, esto no es lo que yo pensaba, ¿sí? Pero dura poco, porque pasa el impulso y volvemos a ponernos las cadenas porque pues no, prefiero estar encadenado. ¿Te acuerdas como en la Matrix? Sí. Ese tipo que salió se quiso volver a meter porque yo prefería saborear las cosas, no estaba preparado para haber salido. Entonces, en términos generales, ¿no? Lo real es esto, lo temporal es esto. Pero aquí se pueden dar muchos problemas porque la mente genera los famosos demonios. Nosotros hemos creado nuestros demonios, los hemos construido con nuestra mente. La verdad es que dice, es el peor elemento, es la peor herramienta mal usada. Es la mejor y la peor. Pero con la mente nos liberamos. Ella nos ha sojuzgado, pero ella también es el medio, ¿para qué? Para liberarnos de esto, de ella misma. Porque le preguntan, ¿cómo la mente nos va a liberar de la mente? Sí, ella te va a liberar de ella misma. Cuando vuelves a su origen, y a su origen es esto. Por eso cuando se pregunta en la meditación de Ramana, ¿qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Se está refiriendo a esto. O sea, pregunta, ¿quién es esto? Y se acaba. Y se acaba porque se va a volver a su origen, que es el verdadero yo que somos. Entonces, pero ese alma, lo real, es universal. Sí. Entonces, sí nos unimos a la totalidad. Sí. Lo interesante en eso también podríamos decir que la señora Blavatsky en la doctrina secreta dice, aparentemente todo lo conseguido por vidas, ese estado de conciencia y de expansión, de habernos ido creciendo, no se pierde. Es como si la misma conciencia universal a través de nosotros adquiriera conciencia de los mundos limitados, de estos mundos temporales, ¿sí? Porque su naturaleza verdadera de esto es inconsciente en nuestro mundo. Ella no puede tener conciencia. Acuérdense, ¿no? En el pasaje de Juan, en el libro de... Y las tinieblas no reconocieron a la luz. Más bien al revés, esto es la luz y las tinieblas somos nosotros, la materia. Es una explicación de Ramana. A mí me encanta porque realmente no se anda por las vueltas de esto y se va directo al problema. Dice, usted puede darle vueltas mucho lo que quiera, pero la realidad lo que va a tener que hacer es volver a esto, porque usted está realizado, no tiene que iluminarse, ya está, pero está velado por esto. No tiene que ir ni de viaje a los Tíbet, ni buscar un maestro, nada, eso ya está. Se la pone así como Krishnamurti, que es más parecido a Krishnamurti. Sí, ya está, pero no lo ve porque está embelesado por la personalidad que nos... En cambio, algunos de nosotros o de ustedes, que ya vienen con cierta tendencia, porque haben trabajado esta disolución, pues tienen más posibilidad de darse cuenta, sí, es así. Y hay gente que estuvo redondeando a Ramana que alcanzó este estado del yo. Dice Ramana, volver a tu verdadero hogar, al yo universal, al que tú eres, lo que tú eres. Y puedes seguir funcionando en el mundo con un traje físico y todo. Lo único que ya no estás apegado a nada y nada te afecta. Lo usas temporalmente para ayudar a la gente. A mí me parece una forma de verlo muy interesante. Fíjense la gráfica que puso Isaac, que es más profunda. Vamos a ponerle una menos profunda. ¿Se acuerdan? Si volteamos la estructura interior del ser humano, aquí tendríamos el manas inferior y aquí el manas superior. Lo tenemos aquí en comunicación. Pero como sabemos que Cronos, cuando hace el tiempo, también hace una especie como de escanda descafeinado. El escanda descafeinado es que todo lo que hago hoy va a abonar, o sea, es como hacer ejercicio, se va a fortalecer algún músculo. Entonces, si lo que hago hoy es estar continuamente en el ego, pues el músculo que me voy a llevar para acá se atrofia. Entonces, y yo creo que esa es la sabiduría de Bhagavan Ramana. Él empezó a hacer ejercicio, empezó a fortalecer este músculo y abandonar lo demás. Estaba en meditación, a veces más y más y más y más, y el cuate se fue hasta la cocina, ¿no? Se metió. Bueno, él lo dice que ya lo traía, ¿eh? Ya venía habiendo trabajado eso, ¿sí? Por eso le dice, es que es mi destino. Le dicen, es mi pradaba, que es el karma de destino. Y entonces él podía entrar hasta acá y esto lo dejaba. Sí. Dicen, hasta ratas había por ahí en el cuerpo y... Él lograba entrar hasta acá, aparcar esta parte y luego regresar conciencia y luego ir para acá. O sea, eso en teoría todo ser humano haciendo el ejercicio superior. Pero hoy, ¿qué hacemos? Pues tenemos tablets, ya no vemos el cielo, la oración la hacemos como pericos. O sea, estamos metidos en esto, esa es la realidad, ¿no? Hay mucha distracción. Mucha. Cuando se van a dormir, ¿qué músculo fortalecieron? Pues esto. De esto muy poquito, o sea, realmente muy, muy, muy poquito. Entonces, querer empezar a ver esto, pues cuesta. No funcionan los músculos. Nos cuesta mucho trabajo. Empezar a meditar cuesta. Y cuesta, pero es un músculo que se puede fortalecer poco a poco. Con paciencia, por eso dice Blavatsky, si cae 100 veces, levántese. Si 100 veces no puede meditar, pues tiene que volver a tratar. Para tratar de llevar una especie de equilibrio entre estas dos. Y además su estructura personal se va a resistir porque saben que la van a disolver o la va a dejar ser importante. Entonces va a estar generando tentaciones y todo lo que ustedes imaginan que nunca les interesó, ahora lo tienen interesado. ¿Y ahora por qué? Si yo ya no tenía eso, pues porque no quiere, ya le da miedo que ya decidieron ustedes hacer un cambio. La filosofía, leer filosofía ayuda mucho a esto. Sí. La religión es más estática, la filosofía es más dinámica. La filosofía continuamente son preguntas que surgen de acá, llegan para acá, o vienen de acá y van para allá, y se van moviendo en las dos direcciones. Y se va como desdoblando. Se va desdoblando el conocimiento, como este esquema que hizo Isaac, que es un esquema mucho más profundo que el esquema tradicional que ponemos, donde ponemos alta, y aquí a la mente superior y la mente inferior, etc. Aquí ya se ve esto con un mayor dinamismo. Y si le ponemos al ego diferentes secciones y la cercanía hacia acá, diferentes secciones, sí, empezamos a observar que hay un camino donde vamos abriendo puertas y puertas y puertas hasta tratar de llevar un equilibrio. Porque al final esto no existe, se va a ir. Y solamente existe parcialmente. Tenemos el amigo de Barcelona que él ha descubierto que nos creamos y nos destruimos, ¿te acuerdas? El Mateo. Y toma fotos con millonésimas, con cámaras especiales. Y se ve un niño que está a la mitad, porque la otra mitad todavía no se hace. Y se ve un anciano al revés que se está apenas desbaratando. Toma fotos de eso, es muy interesante. Y pocos en el mundo hacen este tipo de trabajo. ¿Y qué es esto? Pues es lo que decías, es maya. El mundo se está, este mundo que no existe se está creando y destruyendo, creando y destruyendo. ¿Cuántas veces? Millones de veces en un segundo. Es muy difícil comprenderlo. Y como el ojo no alcanza a medir la velocidad, pensamos que esto es real. ¿Sí? Que es es como un sueño real, pero no lo es. Y eso es lo más impactante cuando alguien lo ve. Se le desmorona al mundo, pierde. Porque todo lo que yo quería no tiene ningún sentido, es una ilusión. Poder, familia, dinero, todo lo que ustedes quieran, nada. Bueno, le decía un feligrés, entonces, ¿para qué hacemos todo? Ah, porque si usted no cultiva esto, o sea, la conciencia, por eso está aquí, no va a lograr llegar a la fuente de donde usted, de lo que usted es verdaderamente. O sea, hay un sentido a estar aquí. Todos tenemos un sentido. Lo que pasa es que hay que verlo desde el enfoque que está presentándose. Claro, porque si cada segundo estamos creando y destruyendo, hay milimétricamente cambios. La suma de los cambios milimétricamente hablados, algebraicamente, nos llevan al punto de que esto va a desaparecer. A través de un proceso que llamamos simbólicamente envejecimiento o deterioro. Sí. Entonces el envejecimiento es la suma de todos los pequeños cambios y oportunidades de cambio que tuvimos en esas millonésimas, que son muy pequeños, pero son tan sencillos como dedicarse a hacer filosofía, como dedicarse a ver el firmamento, a aprender astronomía, ser más fraternos. Todo se va haciendo en estas pequeñas cápsulas de cada segundo. Y entonces milimétricamente estas forman cápsulas mayores, que a su vez forman cápsulas mayores. También los cibernéticos trabajan mucho con eso, los físicos cuánticos. Ellos le hablan de todo esto tramo de variedad. Cuando se hace muy complejo, este es tramo de complejidad. Se hacen unidades de complejidad que son reductoras de variedad para poderlas entender. Entonces, cada vez que acabamos primero de primaria, entramos a segundo de primaria, porque esto lo metemos en una especie de clúster. Y el siguiente clúster, y cuando tenemos todos los clústeres, terminamos la primaria, y es el mismo camino para entrar acá que para entrar allá. Tenemos que aprovechar estos pequeños espacios en donde el cambio se puede dar, o pues seguimos sobre lo mismo y alimentamos el músculo de allá, con lo cual... Es como la película, una película, ¿has visto las películas antiguas que llevan en celulosa? Que tenían un espacio entre foto y foto, ¿se fijaba? ¿Se acuerdan las películas? Las de rollito, que ustedes las sacaban y veían una foto, otra, pero había un espacio en blanco. Es lo que dice Enrique. Esa es la realidad. Esa es la realidad, no la foto. La foto es la ilusión. Vamos al cine, vemos una película, mientras no la echan a andar, pues ahí estamos, ¿no? Pero empieza, ¿qué nos ocurre? ¡Rum! Vamos para adentro. Si nos gusta la película, nos volvemos parte de la película. Ya dejamos de ser. Ya ni siquiera la entre comillas, ilusión de aquí es suficientemente fuerte para sacarnos de la otra ilusión más poderosa, que es la película. Esto es una película que pasa a una velocidad que no percibimos y creemos que es real. Una pregunta, pero suena un tanto egoísta, ¿no? Decir, tenemos que volver nosotros a la mente universal, porque todos tenemos que volver. Sí. Entonces, tal vez la meta de la vida, no solamente buscar cada uno volver a la mente universal, sino hacer que el resto también lo haga. Bueno, eso es parte de todo lo, eso todo lo dicen la misma enseñanza teosófica, claro. Es lo de los bodhisattvas, no como otras tradiciones que dicen, yo como Arat me libero y me olvido de todos. No, no. En la enseñanza teosófica se habla de quedarse, a pesar de estar iluminado y liberado, como le quieras llamar, para ayudar a los demás. Esa es la versión teosófica, que es muy... que coincide mucho con la versión cristiana y de otras tradiciones, ¿no? El Cristo, Krishna, son formas de seres superiores que han vuelto a encarnar para ayudar a la gente, ya liberados y vuelven, ¿no? Simbólicamente. Ramana le preguntaba, entonces, ¿por qué usted sigue acá? Ya, porque él fue de los pocos liberados que se colocó en el yo soy verdadero y seguía en el plano físico, digo, para ayudar. ¿Sí? Porque no hay otra manera de ayudar a la gente a que despierte. Estamos muy embelesados por la personalidad, así es la realidad. Y no nos creemos nada porque la tocamos y vemos, no, pues no puede ser que esto no sea real, pues sí lo es. Y lo verán cuando se vayan a morir, van a ver cómo dicen, ay, ya dejé el trajecito, pues sí, era yo le que le di tanto cariño, pues sí. Y los gusanos se le van a dar ahí un ataque, pero muy sabrosón, porque eso va a ser. Entonces, todo eso se desmorona, entonces, y yo que me apegué tanto, pues sí, así es. ¿Por qué? Porque la ilusión es tan poderosa y se ha creado una estructura tan fuerte que cuesta, como decir, no solamente Blavatsky y todos los instructores, cuesta mucho imaginar que yo soy algo inmenso y que no soy esa pequeña figura llamada ser humano. Ah, es que tengo hijos. Pues ni siquiera son tuyos. Ni tu mujer, pues es tampoco. En otra vida fue tu hermano, ahora es tu mujer, órale. Incesto. Esto puede significar que todos los humanos, sin excepción, debemos atravesar las garras de los demonios del miedo, de la agresión, de la tentación, de la ignorancia y el resto de las huestes, si aspiramos a vivir una vida libre y sagrada. O sea, nos vemos obligados a pasar a través de las garras de estos demonios. Y aquí, y muchos dicen, ¿y a quién se le ocurrió este programa? ¿Para qué tengo que hacer eso? O no, nunca han pensado. ¿Y para qué todo este modelete que está bien complicado y que me cuesta, me hace sufrir? ¿O no? ¿Qué pasaría si el modelete no existiera? Yo siempre lo digo. ¿Qué hace este modelo de desarrollo en nuestra naturaleza? ¿Qué nos produce? Sufrimiento. ¿Y el sufrimiento qué genera? Cambios. Porque yo no soy masoquista, no quiero seguir sufriendo. Bueno, a algunos les gusta, ¿no? Y se quedan ahí, pero la mayoría queremos. Yo quiero quitarme el dolor, ¿o no? Sí. El sufrimiento, los problemas, me los quiero quitar. Como sea, a veces lo hago de una manera tan torpe que vuelvo a generar más sufrimiento. Pero la idea es sacarme todo el sufrimiento. Entonces, por eso están los demonios, simbólicamente, por eso están estas fuerzas: la agresión, la tentación, la ignorancia, la envidia, el miedo, y un montón de más. Hagan su lista, van a ver que tenemos ahí para repartir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por vidas activamos todos esos demonios. ¿Por qué se creían ustedes las Cleopatras de Bolivia? ¿O los Napoleones de La Paz? Como muchos creen que en otras vidas fueron eso. No, pues amor, fuimos asesinos, prostitutas, militares. Campesino. Guarda con un militar. O si fuimos de todo, ¿o no? Y entrábamos a los pueblos y saqueábamos y ahora le va a agarrar, porque así era de la Edad Media la cosa. Y ahora también de vez en cuando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esas tendencias las traemos. Nacemos en un entorno donde pueden activarse, se activan, y chicos, a lidiar con ellas porque no hay otra. Esa es la objetiva y real situación que tenemos. Todo lo que ustedes se inventen para taparlo es bronca de ustedes. Por más que quieran engañar, algún día verán la realidad. Sea en esta vida, sea antes de morirse o la siguiente. Es mejor verlo antes para evitar sufrimiento, porque entre más la vea yo antes y la trabaje, me voy a ahorrar sufrir. Yo creo que a nadie le gustaría sufrir de gratis, ¿o sí? ¿O sí? ¿Sí les gusta sufrir de gratis? No, sí, no, de gratis no, hay que pagar todo. Hay que pagar. No podemos ignorarlos. Todos nosotros sufrimos de algún momento demonios personales, colectivamente. La fuerza de esos demonios crea un enorme sufrimiento en la tierra, incluyendo las guerras, el racismo, la devastación, el medio ambiental, la hambruna y la miseria. ¿O no? Ya han conocido el mundo en muchos lugares. ¿Por qué está la contaminación tan complicada? ¿Por nuestra qué? indiferencia, nuestro placer de que, ay, ¿por qué tiro la basura? Ay, la tiro en la calle. ¿Por qué no uso plásticos en lugar de papel? Ay, porque es muy práctico y lo tiro. Nos estamos metidos en un berenjenal ahorita, todos, porque el agua se está contaminando en muchos lugares y cada vez va a ser muy cara el agua. Si ya la es, ¿no? Una botellita que te cuesta 3 bolívares y medio, ¿no? Más o menos. Bolivianos, perdón. O sea, cada vez es... ¿Pero quién lo ha generado? Nosotros. El demonio de la indiferencia, de la pereza, dice, decía Madame Blavatsky, es uno de los peores. Dice, es peor que el de la lujuria, la pereza. Porque de la lujuria, pues está medio, tiene tabúes y lo pueden controlar. Pero de la pereza pasa desapercibido. ¿A poco no? Ay, qué sabroso quedarse así. Si no me quieren hacer, no quiero hacer, no me dicen pedir nada, no, pues qué bueno, ahí me quedo casi invisible. No me digan, todos tenemos pereza y es complicada porque se mete. Y es que merezco descansar, sí, cómo no. Yo no digo que no tenemos que descansar, pero hemos creado toda una serie de justificaciones para asumir que hay cosas que pues, hay que seguir. Sí, todo va en estructuración y desestructuración. Uno tiene que descansar, pero cuando ya no es tiempo de descansar y uno sigue descansando, eso es pereza, que en realidad es una desestructuración de la posibilidad de actuar cuando deberíamos actuar. Entonces, es nada más que tenemos que seguir los ciclos y aprovecharlos para hacer cambios. Cambios inteligentes y saber cuándo desestructurar y cuándo estructurar, que es el gran tema. Porque a veces desestructuramos cuando no debemos y rompemos cosas que van bien y que no han terminado su ciclo. Y a veces tratamos de estructurar cuando estamos en tiempos de desestructuración y continuamos cosas que ya deberían haber terminado, porque son ciclos que se terminaron y los perpetuamos a través de todo eso. Todos los demonios de alguna manera forman parte, son hijos directos del miedo, que al final de cuentas el alma que es acción, el miedo la detiene, porque la fuerza del sujeto le hace suponer que es mejor no ir para allá. Es mejor no moverse, es mejor no intentar. Y entonces utiliza un montón de razonamientos para que esto funcione. Y puede verse cursi, puede verse peligroso, me puedo ver mal, no le va a gustar a mi jefe. Entonces, esas son las simbolizaciones que nos han sembrado. Y como decía ya, con la contaminación que tenemos en el mundo, la terminación del plancton en todo el Pacífico que está infestado ya de plástico y de cosas, todo eso, y tenemos una gran diferencia, sí. Porque es una simbolización, porque no la razonamos, las simbolizaciones las compramos de a gratis, como dice Isaac, y las utilizamos en nuestro esquema. O sea, queremos estar de ese lado de inacción, no todos, pero pues casi todos lo hacemos, y de alguna manera todos los problemas siguen creciendo, siguen progresando, y no nos damos cuenta, precisamente por la velocidad desestructurante de las cosas que vamos haciendo. Y es cierto que hay gente que es muy consciente de este tema y de este problema, pero es la minoría, muy pocos. ¿Quién de acá separa los productos cuando en su casa, entre los alimentos verdes, el papel, el plástico y el cristal? ¿Quién? Todo va. Yo sé que hay, pero la mayoría, ay, qué flojera, todo es la misma, ¿o no? Yo lo hice, yo lo hacía antes, ahora ya estoy como más, me parece, digo, no puede ser que hagamos, sigamos haciendo esto, porque ya, yo puede ser que no tenga la bronca, pero yo no tengo hijos, pero los que vienen después, ¿por qué van a pagar platos rotos por nosotros? Porque fuimos indiferentes, como dice Enrique. Platos rotos, ¿no? Porque son de plástico. Eso. Eso es complicado, ¿eh? Deberíamos reaccionar a eso. No nos cuesta separar, por lo menos saben que el plástico. Dejen el otro, bueno, pues el otro, ay, se puede quedar. Pero el plástico es la bronca porque no se desbarata. Sí, o no comprarlo. O lleven su bolsa de cartón, de plástico, si la tienen, y la úsenla y reúsenla hasta que se rompa. Pero no compren porque ven que te la dan gratis y te dan las bolsas que quieres. Ahora las cobran en algunos lugares, no sé aquí, pero en España, bolsa que te dan, bolsa que te cobran. A ver si así que... Pero la gente no, es como el tabaco. Si fuma, se le va a dar cáncer. Yo sigo fumando, me da igual. Porque así somos, la pereza es canija, ¿eh? Nos tiene bien agarrados. Qué flojera, ay, no, no. Yo ayer cuando... Bueno, ayer estaba mal la garganta, no era pereza, de verdad. Bueno. A ver, ¿qué ibas a decir? Ya, no, a lo mejor me callo. la tendencia a matar el dragón, que es lo que estamos hablando, en lugar de comprometernos con él, nos impide conocer nuestros propios demonios y por lo tanto transformarnos en nuestros aliados. ¿Qué significa eso? Que ustedes y yo preferimos mandarle mate que en una relación de pareja. Y es complicada. ¿Qué hacemos la mayor parte? Pues haz algo en polvorosa de esa relación. ¿O no? Ayer hablábamos de alguien que... Bueno, no, mejor no. No, no, mejor no. Que yo tuve un paciente que ya tenía 4 polvorosas relaciones saliendo, corriendo y seguía buscando a la mujer ideal. Y seguía encontrando el mismo modelo. Es el problema de él, no de las chicas. Las pobres eran víctimas de esta forma, porque siempre encontraba ahí relaciones. O sea, ¿qué hacemos? En lugar de mantener una relación, buscar la forma de resolver. Yo sé que hay momentos en que tienes que separarte porque es muy complicada y llega un momento en que ya uno ya no quiere al otro, pues sí, tenemos que llegar a eso. Pero a veces ahora por cualquier pretexto, ya me voy con mi mamá y te dejo ahí y ya se acabó. Está pasando mucho, ¿eh? No llegan ni a los 6 meses las relaciones, no sé acá, pero en España así está pasando. Ni 6 meses están de casados, ya se quieren ir con su mamá, sobre todo los hombres. ¿Sí? Sí, seamos honestos. Los hombres ya salen corriendo porque no les gusta el compromiso. No es lo mismo tener una relación de que te veo el fin de semana y cada quien en su casita a estar viviendo cada día y verte la cara y las responsabilidades. O sea, matamos al dragón en lugar de ¿qué? De comprometernos con él y buscar la solución. El dragón tiene una función. Los demonios tienen una función. Ya lo habíamos visto cuando hablamos del tema de la sombra. No están para... cierto, le hacen la vida imposible ¿a quién? A la personalidad. Porque la personalidad en su obsesión y en su necedad no quiere hacer los cambios necesarios. Entonces vienen los demonios. Ahora cambias porque queremos que cambies. Y te la vamos a hacer. No es que sean malos como nosotros los hemos interpretado. Son elementos necesarios en nuestro proceso de transformación. Pero no lo vemos así, lo vemos como enemigos. La personalidad va enemiga a todos estos tipos de cosas. Sí, tienen que reconciliarse con sus demonios. Cuando contestan el teléfono dicen, ¿don diablo? A ver, váyanse al manual todos, por favor. ¿Quieres verlo? Sí. A ver si voy a... A ver, creo que estamos acá, ¿no? La práctica del chod. Así se le llama la técnica, la práctica del chod. Un demonio es todo aquello que impide la liberación. ¿Sí? Dice el pasaje. ¿Te fijas? ¿Ya lo tienes? Primero, arriba viene lo que acabamos de ver, la tendencia de matar al dragón, de comprometernos con él. Y una pregunta que siempre hacemos, Enrique lo hace a veces de una manera y yo lo hago de otra. ¿Qué tan comprometidos estamos en crecer? Porque tanto el tema este como el tema que vamos a ver en la tarde, que hay que aprender a morir, tiene que ver con el crecimiento interno, el desarrollo. ¿Qué tanto estamos definitivamente decididos a hacer un crecimiento? Más o menos... Ya estoy totalmente. Pues no, estoy apenas aprendiendo a ver cómo va la cosa. ¿Qué me pueden decir? Ahí, por ahí, aprendiendo a... ¿Por ahí? Queriendo conocer a los demonios. Lo que pasa es que mientras no tengan muy claro y estén un poquito jugando, porque la personalidad se va a estar defendiendo, jugando un poco, si ahorita hace algo, ay no, está muy poligüeño, no, mejor me regreso a hacer como estaba yo, y no me quiero meter a eso. Y de repente me viene otra vez el alma a decir, oye, ya llegó el momento, entonces vuelvo otra vez, no, mejor sigo como estoy, porque así no me meto en problemas. Si es así, van a pasar la negra, porque van a sufrir. Porque eso de que voy y sí y no, voy y sí y no, el alma va a decir, este necesita una zarandeada. Y dale, cotita, nos mandan un zarán, un demonión, y van a ver. ¿Es así? Yo pienso que la vida constantemente se nos presenta cualquier cantidad de problemas que nosotros mismos lo generamos. Pero ahí está el comprometerse con nosotros mismos para nuestro crecimiento. ¿En qué forma? En afrontarlos. Es la única manera, y no con esa obligación de afrontarlo porque lo tengo que solucionar, sino con amor. Sí, la idea es que... más que todo, voluntad. Sí. La idea es que ustedes reflexionen y no tomen tan a ligera las cosas. ¿Sí? Lo que quiero que ustedes lo vean. Porque somos muy superficiales cuando se tratan de cosas de peso. No sé si se acuerdan cuando estábamos estudiando. Teníamos que estudiar para un examen y llegaban unos amigos. Es que es muy importante mi amigo, tengo que hablar con él. La idea era dejar los estudios porque, ¡ay, qué flojera! ¿O no? Sí. O sea, somos superficiales en muchos momentos o... sí, le quitamos la importancia, no discernimos bien porque sabemos que nos va a costar, nos da flojera, Entonces, la idea es que ustedes reflexionen en eso. ¿Qué tanto realmente estamos interesados? Y yo no digo que tienen que estar sumamente interesados. Yo creo que están acá porque hay interés, ¿o no? Por lo menos el tema les llama la atención. Entonces, que ustedes lo reflexionen, porque estos trabajos exigen a la larga un mayor compromiso de ustedes, con ustedes mismos, no con nadie, con ustedes. Ah, me estás dando el brebaje. Voy a empezar a ver marcianos, ¿eh? Con tanta coca, pero bueno. No, pues ya me pasó, por eso. Está muy sencillo. Sí, pero después de un litro y medio, no creas que fue tan rápido. Bien, entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vean lo que dice ahí. Tener un lugar tranquilo para llevar a cabo este trabajo. ¿Todos tienen su espacio tranquilo? ¿En casa? Sí. Bueno, se lo tienen que buscar. Porque aunque no hagan ese trabajo, pues yo supongo que a veces quieren estar con ustedes, meditar, estar ahí reflexionando. ¿No es así? No, es fácil cuando tienen mucha gente en casa, ¿eh? Yo sé que es un rollo porque que les llega... Yo a veces cuando atiendo a un paciente por Skype, de repente llega el hijo o llega no sé quién y el tipo está así. Pues sí, no puede ser una cita, una terapia si no funciona. ¿Sí? O sea, tienen que encontrar, si no hay un lugar especial, un momento en que nadie los moleste. ¿Ah? Y ahí colocar una silla frente a otra, como en la Gestalt. ¿Te acuerdas que hemos practicado ese ejercicio? ¿No? Una silla allá y yo acá. ¿Ah? En una de ellas se sienta la persona y en la otra para el demonio y aliado. A ver, ¿por qué es demonio y aliado? Acuérdense, los demonios de los templos budistas eran aliados. Porque cuando el demonio hace la otra parte de mi estructura, cuando yo lo alimento, ¿qué le ocurre al demonio? ¿Se convierte en qué? En un aliado, en un ayudante, como ocurre en el templo budistas tibetanos, que ahora ya son protectores del Dharma. Entonces, si yo trabajo desde este enfoque, puedo conseguir que varias de mis debilidades o de mis demonios encarnados en debilidades se conviertan realmente en qué? En ayudantes y me apoyen más que en hacerme la vida difícil. Es el contexto de esta técnica. Dice, en una se va a sentar. Las dos sillas deberán estar cerca para que pueda cambiarse la una a la otra. Este ejercicio lo vamos a hacer. No vayan a salir corriendo, por favor. También llevar un diario de demonios. ¿Qué hay que llevar un diario? Yo les recomiendo ya desde, tanto Enrique como yo, en otras sesiones, que es bueno llevar un diario de cada día, donde pues, registra uno pues los sueños, las cosas que les pasaron en ese día. ¡Ay, cuidadito con el líquido en la computadora! Gracias. ¿Qué vas a hacer? Imagínate tú. ¿Esta es coca, pero de Coca-Cola? Sí. Ah. Es Coca-Cola, para que agarres coca. O sea, lo que van a ver después, el vídeo van a decir, se están dando un atacón de coca, sí, nos vamos a agarrar, vamos a ver a todos ahí. Beneplácito del ego personal. Exacto. Dice el Maquiavelo, no hay mayor placer que estafar al estafador. No hay mayor placer que estafar al estafador. Acuérdense, es el mismo dicho de que el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Es lo mismo. Pero está canijo, de todos modos es un robo, ¿no creen? Pues se supone que Robin Hood era un ladrón que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Por eso tiene esa aura de... Y en México ese de la droga, ¿cómo se llamaba tú? Que en el pueblo lo adoraba porque pues sí, le llevaba ahí todo. El Chapo. Tenía, el Chapo. Tenía escuelas y hospitales, les daba todo. Pues sí, ¿quién no adora a una persona así? En una, en pero en el recreo estaban los niños. No, es que es obvio, ¿no? La gente necesitada, pues le traes todo, pues te empieza a ver otra cosa, ¿no? A ver, vamos a seguir. Entonces, hay que llevar un diario. Y en ese diario, usando la técnica de Pitágoras de hacer el recordatorio, ¿se acuerdan? ¿Cómo he estado en este día? ¿Cómo he trabajado? ¿Qué relaciones he tenido? ¿Dónde me he puesto ahí como demonio? Ahora sí. Ah, pues con fulano. Me vine a visitar un pariente y no lo soporto. Vale, pues ahí se anota. ¿Qué me despertó? Pues me despertó la ira. Yo quería acabar quemándolo. Y bueno, lo que fuera. Yo exagero, pero no es así. Entonces se va anotando y se va llevando un diario de, porque tenemos varios, yo tengo varios, ¿sí? No sé ustedes, ¿no? Yo sé que los de La Paz son medio santurrones, pero yo sí tengo los míos y también Enrique. Cierre sus ojos y haga, bueno, aquí hablamos de 9 respiraciones, pues bueno, vamos a hablar de las 9 respiraciones, poniendo sus manos en el estómago para poder sentir cómo se expande. Entonces cuando uno respira, normalmente uno respira así. Hay que respirar profundamente para que el estómago se expanda, porque tienes que meterlo, sobre todo después de comer. Hasta que se rompa el botoncito. Y después imagina que al aire entra a tus pulmones, te disuelve, etcétera, etcétera. Eso no hay problema porque lo vamos a hacer ahorita que lo hagamos el ejercicio. Ah, a continuación, esto a mí me parece muy, me gusta mucho de los budistas. Dedica a continuación este trabajo en beneficio de todos los seres deseando verte libre tú y todo y cualquier de cualquier forma de sufrimiento, e intenta sentir una motivación positiva en tu corazón antes de iniciar la práctica. O sea, el trabajo lo vamos a dedicar a todos los seres para que no sufran. Es que la visión budista a mí me gusta mucho. Y es una visión muy interesante, ¿no? En que Enrique fue a un retiro como yo fui. Y las técnicas que ellos tienen de la meditación diaria son muy interesantes. Por ejemplo, yo estoy ahorita sentado y yo debería internamente, normalmente lo hago, pero decir que este trabajo que se va a hacer ayude a todos los seres que están sufriendo para que despierte. Me tomo el traguito de coca. Mejor. Así como me tomo el traguito de coca y yo me siento bien, ojalá que todos los seres que sufran también se sienta bien. O sea, constantemente estás dedicando, constantemente. Abres una puerta, cierras una puerta, bajas una escalera, subes una escalera, comes, te bañas, vas hasta para ir al baño también. Te dedicas a lo que haces. Sí, sí, sí. La dedicación es así más o menos. Le agradezco. Cierro, cuando tú terminas, dices, cierro la boca de el señor del Hades o el dios de la muerte, porque ha recibido el néctar que transformó Bhagrasapta, es una divinidad tibetana, en néctar, y ese néctar contiene todo el dolor del mundo. ¿Comprende? O sea, todo lo que eliminamos también tiene un simbolismo, porque en realidad como nosotros eliminamos, el universo elimina. Ya nos dio un beneficio, ahora lo estamos ¿qué? Sacando. Entonces, que se transforme para que toda la gente que sufre también pueda alcanzar la felicidad. O sea, la técnica es constante. Y uno acaba acostumbrándose. Sí, y sin prejuicio, porque el excremento en realidad para la madre tierra es alimento. Pone su tenedor y su cuchillo, es lo que necesita, viene ahí. Para nosotros es asqueroso si lo vemos con el ego personal, pero es un ciclo cerrado. El mundo en el que vivimos son ciclos cerrados. Cada subproducto en realidad es un nuevo producto del siguiente ciclo, con excepción del plástico. Pero fíjese que de acuerdo a la enseñanza oculta, nosotros somos producto de los desechos de otras rondas. O sea, dijeron, mira, está la mercolacha, vamos a estar a los humanos. Nos dijeron que era plastilina, pero en realidad no era plastilina. Era plastilina con olor. O sea, que somos producto de desechos, de otros ciclos larguísimos que se terminaron. Todo se disolvió y lo que quedó, pues órale, con eso reconstruimos la siguiente etapa. Las razas, desde el Atlante o la Lemur, la Atlante, ahorita en la quinta, la raza aria, pues todas tienen sobrantes de la anterior y de la anterior y de la anterior. Pues somos tan sui generis y heterogéneos, ¿sí? Tenemos mucha mezcla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hubo sobrantes de vida. Nosotros, ahora nos hacen chicharrón, pero... Y el chicharrón lo llevan y lo ponen en el mar o lo entierran, ¿no? Sí. Sale el pastito, llega una vaquita, se come el pastito y la vaquita tiene adentro pues a su mamá, a su papá, lo que fuera. Van a dar leche. Y usted a rato está tomando la leche, la gente está tomando la leche de sus parientes, ¿o no? Es un ciclo que está dando vuelta. Y va el psicólogo, soñó con el abuelo. Carnívoros se comieron su baile. ¿Sí? Cierro la boca de quién. ¿Eh? Cierro la boca de quién. Ah, es un. Es una. Cuando uno entra, cuando uno termina de estar en el baño, uno dice: cierro la boca con el doble bajra. ¿Ves que ellos tienen un símbolo del bajra? Es como llaman la fuerza, el poder. Es una cruz así en la forma. Y si yo la coloco sobre la taza, porque tú en la visión budista tú abres esa opción. Ahora hay que cerrarla. Claro, cierro. Sí, todo se cierra. Lo abro y lo cierro. Entonces yo cierro la boca del dios de la muerte, porque a él le entregué ese néctar para beneficio de todos, ¿sí? No tiene lo suyo. Yo tengo esas, como las estuvimos haciendo durante 10 días, ¿no? ¿O qué? 10 días todos los días, hace 10 días todos los días. Yo las tengo por escrito, si quieren las mando a Guillermina y si le interesa te las pide. Porque lo tiene para todo, ¿no? Para cuando saludas a una persona, cuando ves con alguien. Es como el mindfulness, pero a lo tibetano, ¿sí? Constantemente estás atento y presente, en el presente. Para lo dedicándolo todo a los demás, a los demás, a los demás. Se vuelve costumbre, después lo haces automático. Y es muy bueno porque la mente tiene el poder de afectar mucho. Claro, la intención, ¿sí? Se los voy a mandar a Guillermina y tú decides, y los que te lo pidan. Es una forma de desapego. Sí, también. Es conocer el poder que tienes a través de la intención, el efecto que puede generar, el compromiso que tienes por ser un ser vivo con cierto grado de desarrollo, y todo eso junto hace que estés... que lleves ese hábito, que te habitúes a hacerlo así. O sea, recuerden que los hábitos, incluso los más complicados, se pueden volver costumbres y después ya no nos cuesta trabajo, ¿o no? A ver, díganme un hábito que ya no les cuesta trabajo, el que quieran. Bueno, para bañarse, por ejemplo. Bueno, a algunos les cuesta algo, ¿eh? Lo veo para allá. No, es cuestión de costumbre, porque si te acostumbraron de niño, tú te bañas diario, ¿o no? A mí me acuerdo que antes eran los sábados. Los sábados es el día de baño. O sea, aquí, pues ahí sí era. Yo estaba chido. Pero después te das cuenta que no puedes estar así, ¿no? Pero bueno, cada quien. No, respeto, no quiero porque me vayan a tirar una piedra por ahí. No, mejor, pues bien. Lo que quiero decir que algo que era un poco incómodo se vuelve después necesario, ¿no? Es el baño de eslovaco. El baño eslovaco. Yo, por ejemplo, me he hecho talco y este cuate, sí, te pareces pambazo. Pues me acostumbré en la India, porque en la India hace tanto calor y te da el prickly heat. O sea, lo que le sale a los niños chicos, la irritación. Eso. Pero como ya la temperatura está entre 35 y 40 todo el tiempo, los poros se abren, se infectan. Y te empieza a salir los granitos y te dan como piquetes. Entonces te tienes que llenar de talco para reducirlo, ¿no? Se para el baño a las 3 de la mañana, todo de blanco así. No, es la torre. Este exageró. Bueno, vamos a la página esta. Aquí hay esta página. Encontrar primero al demonio. Vamos. Vayan, por favor, a su página. Dice, vamos a decidir con qué demonio se va a trabajar. Localizar dónde vive en el cuerpo y observar el demonio en el cuerpo. Esa es la primera parte. Bien, recuerden, esta es una técnica tibetana. tiene sus variantes, ¿sí? Y página cuando... Página 4. ¿Sí? Vale. Dice, para primer punto se requieren las siguientes preguntas. Contesten sinceramente y no metan la mano negra, porque recuerden que la metemos, ¿sí? Debemos mejor de lo que somos, ¿no? A ver. ¿Qué me está quitando la energía? ¿Qué me arrastra a lo más profundo? ¿Qué me está comiendo? ¿Qué incidente me ha molestado recientemente? Yo pongo entre paréntesis, las relaciones son el mayor desencadenante de nuestros demonios. Me he peleado con algún familiar, con el vigilante, con el amigo del trabajo, ¿con quién? ¿Eh? Es buena idea tomar la primera cosa que nos venga a la mente, ¿eh? Lo que les venga. ¿Con qué demonio deseo empezar a trabajar hoy? Ahí podemos decidir. Yo les pongo aquí abajo algunas cosas como la ira, la decepción, las relaciones fallidas, las necesidades de dinero, si eso en forma recurrente, porque todos tenemos necesidades de dinero, ¿sí? También exploren su cuerpo. Bueno, vamos a ir a la primera. ¿Sí les parece? Sí. Traten de ver qué me está quitando la energía, qué me está arrastrando a lo profundo. A ver, ¿qué me arrastra a lo profundo? Un ejemplo de eso, cuando tengo una pasión por algo. Algo que es muy fuerte y me domina. Y tiene como más característica animal que humana, ¿no? Si tienen ustedes una adicción al juego, por ejemplo, eso los arrastra, porque ustedes no son libres para dominarlo. La tele. ¿Eh? La tele. La televisión. Sí. Mira, híjole, a mí me la acaban de prohibir. Qué chistoso. Me la prohibieron en un sueño. Me dijeron, y sabes, se acabó. Así me dijeron, se acabó. ¿Cómo que se acabó? No más sueño. Una mujer me lo decía en un sueño. Pero oye, hay un programa que me gusta de ciencia ficción. Nada. Está bien. Ya no veo tele, Porque, ¿qué pasa con la tele? Ah, pero es puras de espantos. ¿Te gustan las de espantos? Sí, a mí me gustan las de ciencia ficción. ¿De espantos? De sci-fi. Hay un canal que se llama Sci-Fi. Pura ciencia ficción. Yo me quedaba así. ¿Me hablaban qué? No existo. Solo la tele. Estaba perdido en la tele. Así, te lo digo. Porque sé que la caverna de Platón. ¿Eh? En la caverna de Platón. En la caverna de Platón. Entonces, de plano, alguien dijo por ahí, este no puede seguir así porque se está distrayendo demasiado. ¿Qué es el problema de la distracción de la tele? Nos distrae demasiado. Sí, y nos pasos, ahora ven la tele apagada. Un rato, se aburra. Y además nos activa, porque cuando hay mucha violencia, activa la violencia que traemos nosotros. ¿Sí? Entonces, el margen es interesante. O sea, por eso tú puedes poner, ¿qué me arrastra? Puede ser eso, puede ser el propio sexo, ¿no? Sí. El sexo puede ser una obsesión. Bueno, el Dante habla de la loba, ¿no? La concupiscencia, la sensualidad desmedida, sin control. Y que sí se tiene, bueno, aparentemente más en el hombre, pero también en la mujer. Hay de todo, ¿sí? Que es más fuerte que nada, ¿no? O sea, me arrastra, ¿no? Por ejemplo... Bueno, si tienen adicciones a las drogas y eso, pues el alcohol, pues ya están chiflando en la loma, porque salirse de eso es muy canijo, ¿sí? O si alguien tiene un ejemplo para... A ver, ¿qué puso el de la tele? Está muy bien. El egocentrismo, ¿dónde sería? No, no, porque debe ser una fuerza que te apesque Sonia y casi haga lo que ella quiere de ti. Por eso, yo sé que el sexo cuando es fuerte... Es capaz de que no me interesa lo que vaya a pasar. No uso nada para precaución, nada, porque estoy tan poseído. Y ahora, un instinto tan poderoso que me arrastra. Sí. ¿Puede ser la actitud de otras personas que también nos va quitando esa energía? Sí, en la pregunta me dicen, ¿qué me está quitando la energía? Pues a lo mejor yo traigo una bronca con mi suegra. Pongo de ejemplo decentemente a la sobra, a la suegra. Cada vez que la veo hay un agarre con ella. Eso es quitarte energía. Emociones. Sí, porque estás gastando energía con ella. Las emociones son energía, ¿eh? Los pensamientos son energía. Todo es energía. No hay nada sólido. Así, métanselo en la cabeza. Es que cuando estás en tu camino, la energía viene del alma. Y vas a notar la fuerza para moverte en esa dirección. Cuando algo te quita energía, vas en una dirección inapropiada. Entonces, está asociada a un demonio simbólico. Y en este caso, obviamente es la distracción, o lo que tú decías del egocentrismo, es viene del egoísmo. Sí. Es, el egoísmo es un demonio. Sí. Más que el egocentrismo, que es sí. una... Porque el tema, sí, tiene razón, porque Enrique lo aclaró. Cuando tú me dijiste egocentrismo, no lo veía yo, pero ahora que lo dice Enrique, sí. Sí. ¿Puede ser que otra persona te, cuando estás más meditativa o has meditado, este viene frío, y te frío. Quita la energía? Sí, puede. En el momento en que tú estás más armónica, viene y te quita la energía. Tú lo notas y empiezas a trabajar para que esa persona que es necesaria en tu vida no se la lleve, ¿no? Eso es complejo, Guillermina, porque a veces hay enfermos que necesitan energía y sí se te acercan y te... Y en los hospitales pasa, hospitales, ¿no? Y luego hay vampiritos, que es la novia, ¿no? Hay otros que te chupan energía, pero no, esa no es buena. No es bueno. Entonces tienes que estar como... Por eso, como decía Isaac, tienes un lugar tranquilo, limpio, pongan ahí un incienso, pongan las coordenadas apropiadas, gente suficiente luz, que se sientan ustedes cómodos. En el estado de inquietud, el ego manda. Por mucho que uno quiera espiritualizarse, el ego es el que es su naturaleza habitual. Entonces hay que quitar la inquietud hasta donde sea razonablemente posible, porque en la inquietud va a ser muy difícil concentrarse hacia lo superior. Entonces lo primero es estar muy tranquilo y que el medio ayude, o si el medio es intranquilo, pues es complicado. Si te acerca una persona que requiere tu atención, porque bueno, pues está, tendrás que volver a... No sé si hay amigos, esas amigas que tienen, o amigos, porque así hay, que siempre que me ve me trae un problema de su vida. Si me agarró de como ese papel esponja, de que antes, psicólogo. ¿Te acuerdas? Bueno, más que, ¿te acuerdan que antes había un papel cuando escribía con tinta y poníamos el papel encima para que chupara? Un secante. Ya pasaron, parece que pasaron a la historia, pero hay secantes. Y nosotros absorbemos todo lo desagradable. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de poder protegernos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estaría el servicio que podríamos hacer a personas que necesitan ser escuchadas? Pero no te quita energía. Que no te quita energía. La puedes bloquear a otro nivel, para solo escuchar. Si hay amor y buena intención, claro, tuya, tú estás protegida y no te roba energía. Ahora, si tú tienes algo parecido a lo que la persona tiene, pues muy probable que te pique un poco por ahí la cosa. Y si tú eres también, suponte que tú vas a ver a una persona y es tan egocéntrico, egoísta, vamos a hablarlo así, como tú. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí va a haber un intercambio de egoísmo, pero bárbaro. ¿Por qué? Porque ambos están vibrando en cierta frecuencia, ¿no? Y la frecuencia te empata, te atrae. Si yo tengo amor y no tengo mucho egoísmo, y más bien estoy más equilibrada, y viene la persona egoísta, pues muy, muy poco podrá hacer, porque hay como protecciones nosotras. La señora Blavatsky decía, ante un corazón puro es muy difícil que le hagan algo. Muy difícil. Mi mente, ¿cómo está? Estoy protegido, sí. Ahora, además hay protecciones, ¿no? Hay gente que tiene ahí unas protecciones para evitar que te afecte. Bueno, pues pueden usarse, pero yo creo que la mejor defensa es tener un corazón y una mente tranquila. Sí, la oscuridad afecta en la oscuridad. Si tú tienes una intención pura, estás en la luz, entonces la oscuridad no puede afectar. Por lo tanto, no te va a robar energía de ahí. La energía oscura no te va a tocar si estás con una intención pura. Pero